Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Y amigos, en este martes con lo mejor de la música ecuatoriana que tanto nos gusta, esa música alegre, jovial y sobre todo entretenida. Soy Jordi Minango y como siempre vamos a escuchar lo mejor de la música de nuestro querido Ecuador. Usted me escucha en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o si no en www.radiocc.com, también en Play Store y en TuneIn. Y en esta ocasión nos encontramos junto a un gran artista que en esta ocasión se encuentra promocionando una bombita. Él es Camilo Silva. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos los que conforman la radio La Casa de la Cultura. Gracias por la cordial invitación, por tomarme en cuenta y por apoyar al talento ecuatoriano. Empezamos este año con algo bailable, algo movido, una bomba. Sí, este año comenzamos con una bombita que lo hicimos con el maestro Carlos Gallegos. Una canción muy antiguita, pero lo hicimos en una versión más actual, con un nuevo ritmo al estilo de Camilo Silva. ¿Cómo nace la idea para grabar ese estilo? Porque sabemos que iniciaste con un temita musical como lo es por tu desprecio, pero es algo como cumbia y ahora te vas con una bomba. Sí, tratamos de, en mi primer álbum, tratamos de promocionar todo lo que es nuestra cultura, toda la diversidad de música que tenemos en nuestro Ecuador, ¿no? Primero fue con una cumbia, ahorita estamos con una bombita, también ya viene un paseíto, un San Juanito, una cumbia sanjuanera también, que estamos, ya está todo programado y también lo estamos promocionando poco a poco. Así Camilo, vámonos, invítanos a escuchar lo que es tu temita musical, Mi Guitarra, para que los amigos que nos miran a través de las redes sociales, entre cuerdas y tambores, puedan deleitarse de tu voz. Les hago la cordial invitación que escuchen Mi Guitarra. Así que así, amigas y amigos, que iniciamos con el temita musical junto a Camilo Silva y su canción La Guitarra, que suena a continuación. Me enamoré de ti, linda guitarra, me enamoré de ti, linda guitarra, porque tienes forma de la mujer que yo amaba, porque tienes forma de la mujer que yo amaba. Cada vez que estoy muy triste, te toco y te acaricio, guitarra, entonando melodía para la mujer que amaba. Cada vez que estoy muy triste, te toco y te acaricio, guitarra, entonando melodía para la mujer que amaba. Yo me enamoré de ti, linda guitarra, porque tienes forma de la mujer que yo amaba. Yo me enamoré de ti, linda guitarra, porque tienes forma de la mujer que yo amaba. Cada vez que estoy muy triste, te toco y te acaricio, guitarra, entonando melodía para la mujer que amaba. Cada vez que estoy muy triste, te toco y te acaricio, guitarra, entonando melodía para la mujer que amaba. Yo me enamoré de ti, linda guitarra, porque tienes forma de la mujer que yo amaba. Yo me enamoré de ti, linda guitarra, porque tienes forma de la mujer que yo amaba. Y seguimos, amigas y amigos, de aquí con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Escuchamos del temita musical Mi Guitarra, como Camilo le dijo, lo dijo, una bombita a su estilo en este 2020. Sí, esta canción, gracias a Dios, lo estrenamos hace un día y medio ya con el video. Y ya tenemos más de 4,000 visualizaciones, que gracias a Dios estamos teniendo buena acogida, ¿no? Camilo, ¿a qué crees que se debe el éxito que has tenido en este poco tiempo? Creo que lo que me ha llevado a ser conocido ya con la gente un poquito más, creo que hay que ser un poco más sencillo, humilde y nunca olvidarse de donde uno sale, ¿no? Yo soy muy muy sociable, muy amiguero, como se dice, y eso me ha caracterizado a mí bastante. ¿Hace qué tiempo empezaste ya profesionalmente en lo que es la música? Profesionalmente comenzamos hace 4 años atrás, pero solo cantaba canciones de otros artistas. Y ya profesionalmente ya sacamos nuestros temas, nos hemos hecho sonar en medios de comunicación, que el primer tema, Tu Desprecio, pegó mucho también, y fuimos ya conociendo diversos lugares, ¿no? Temitas musicales, en número, ¿cuántos se vienen en este primer volumen de Camilo Silva? En este primer álbum vamos a sacar 7 temas, que ya están todos hechos, y los vamos a promocionar hoy día aquí. Tenemos lo que es bomba, tenemos lo que es algo de cumbia, ¿qué géneros más se vienen en este volumen? Tenemos cumbia, la bomba, una cumbia sanjuanera, un paseíto, tenemos otra cumbia más, y también tenemos... Este género de música, ahorita que me acuerdo. Camilo, ¿a qué se debe lo que hace la selección de estos temas musicales? ¿Qué persona es la que te dice, mezclemos bomba, hagamos cumbia, vamos con esto? Porque no te has enfocado como ciertos artistas que hacen un solo género musical. Lo que yo he tratado de hacer con mi voz ha sido que sea un poco más versátil, que se acople a todos los ritmos que podamos interpretarlos, ¿no? Como hay diversidad de música en nuestro lindo Ecuador. Yo quiero llegar a eso, interpretar varios temas de género, y al último decidiré por qué ritmo irme. Vamos, Camilo, con el temita musical Tu Desprecio, que es un temita que lo lanzaste hace poco, igualmente hace poco tiempo. Ajá. Pero que ha tenido gran aceptación en lo que es en el Ecuador. Sí. Les invitamos, amigos, a escuchar el temita musical Tu Desprecio, nos decías, Camilo. Bueno, este tema lo hicimos dedicado para esos amores traicioneros, ¿no? Entonces vamos con el temita musical Tu Desprecio y luego seguimos con más aquí de Entre Cuerdas y Tambores. Ya volvemos. Camilo Silva, para ti, mi amor. Que tu amor era grande, tan inmenso como el universo. Parece que tú ya no te acuerdas. Qué ingrata y en mala memoria. Hoy me toca llorar tu desprecio, te olvidaré y de iré mañana. Hoy me toca llorar tu desprecio, te olvidaré y de iré mañana. Dijiste que tu amor era grande, tan inmenso como el universo. Parece que tú ya no te acuerdas, qué ingrata y qué mala memoria. Hoy me toca llorar tu desprecio, te olvidaré y reiré mañana. Hoy me toca llorar tu desprecio, te olvidaré y reiré mañana. Carlos Alarcón, esta es tu inspiración. Hoy me toca llorar tu desprecio, te olvidaré y reiré mañana. Hoy me toca llorar tu desprecio, te olvidaré. Iré, iré mañana. Hoy me toca llorar, pero algún día te olvidaré. Y seguimos, amigas y amigos, aquí escuchándole a Camilo Silva. Hasta el momento dos temitas musicales, una bombita y algo de cumbia. Camilo, nos contaste que empezaste hace 4 años, pero ¿y estabas en la música anteriormente o no lo hacías? No lo hacía, solo para mí. mi familia no creía que iba a lanzarme yo a la música, pero me contrataron justo para un evento y fue la primera vez que mi madre me escuchó cantar y me vio, ¿no? Y de ahí comenzó toda mi carrera musical, ya yéndome a otros escenarios, compartiendo con varios artistas aquí de la capital. Tienes 4 años de lo que es vida artística musical. Lo más duro que se te ha presentado hasta el momento, ¿qué es? Llegar a los medios de comunicación se me ha hecho muy muy difícil, ¿no? Porque no todos los medios de comunicación nos abren las puertas, como gracias a Dios, a ti te agradezco por la cordial invitación. Y otros medios de comunicación también, hacerles un pequeño llamado de atención, ¿no? Que colaboren al talento ecuatoriano que estamos saliendo, a todos los nuevos, a los que están ya en su trayectoria. Hasta el momento llevas promocionando lo que es Mi Guitarra, Tu Desprecio, y Si No Estoy Mal, lo que es Llorando Tu Partida o Paloma Mensajera. Temita musical que hasta el momento se podría considerar bandera de Camilo Silva, ¿cuál es? Se ha hecho Tu Desprecio, que fue... ahorita le está gustando muchísimo lo que es La Bomba, porque a la gente le gusta bailar, le gusta la música alegre. Tiene algo negrito en el que a la gente le gusta. Camilo Silva, hasta el momento lo que interpreta son estos géneros musicales. Tal vez en un tiempo posterior se vendrá lo que es algún pasillo, algún pasacalle, algo andino. Vamos a trabajar en este año para nuestra siguiente producción. Vamos a comenzar a grabar un pasillo, igual un pasacalle, música autóctona de nuestro Ecuador, ¿no? Música, ¿y qué temas musicales has pensado más o menos manejar? ¿Qué género? ¿Se vendría igualmente lo que es un segundo volumen con lo que es fusión de ritmos ecuatorianos con cumbia o solo cumbia se vendría en este nuevo volumen? Yo lo estaba pensando más hacerlo más con música de pasillos, hacerlo más, ¿no? Porque me gusta bastante, música, la música ecuatoriana tiene una letra muy muy hermosa, en verdad. Sin embargo, cuando estás en vivo, te deben pedir lo que es pasillos, tal vez música rocolera, algún temita musical que no esté en estos temas que estás promocionando. De aquí, hay una canción que, bueno, no es un pasillo, es una cumbia urbana que nos la canto cuando le gusta a la gente. Es para la gente un poquito más joven, para los adolescentes. Esta canción se llama No Puedo Sacarte de Mente. Esa canción viene en este disco también, pero vamos a promocionar a su debido tiempo. Ahorita te vienes, empiezas con lo que es Mi Guitarra y Tu Desprecio. Se viene Llorando Tu Partida, también La Paloma Mensajera, uh-huh. Temitas musicales icónicas, pero ahora en la voz de Camilo Silva. Sí, así es. Ahora sí, amigas y amigos, vamos con el temita musical Llorando Tu Partida, que también es algo que a la gente le gusta, pero ahora en tu voz. Sí. Algo nuevo a tu estilo, y escuchamos a continuación. Estoy muy triste en mi cuarto, llorando tu partida. Se nos acaba el camino y juntos por la vida. Bordeado por el recuerdo, cada uno por su camino. Triste será mi destino. Ahora estoy arrepentido, el haberte conocido. Solo andaré mi camino. ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de mí? ¡Castigo, Silva! Estoy muy triste en mi cuarto, llorando tu partida. Se nos acaba el camino y juntos por la vida. Bordeado por el recuerdo, cada uno por su camino. Triste será mi destino. Ahora estoy arrepentido, el haberte conocido. Solo andaré mi camino. ¿Dónde quedó nuestro adiós? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? Hoy no podemos volver, todo lo echaste a perder. Quiero que seas feliz, muy feliz. Salud, comadre, pero cuéntanos ya sobre este temita musical. Salud, compadre, es una canción muy antigua, ¿no? Es una canción de del trío Fronterizo, que nosotros lo hicimos un poquito más, es un paseíto. Es algo más movido que a la gente le gusta, la letra le ha gustado, el ritmo también cuando lo hemos interpretado. ¿Pero cómo hace Camilo para seleccionar tales temas musicales y ponerle su estilo? ¿Alguien que esté detrás, alguna mano derecha, o él solo dice, este tema hago y lo grabo? Bueno, detrás de Camilo Silva están dos personas muy importantes, ¿no? Que es Edison Nuxia, que es mi manager, y el maestro Carlos Gallegos, que entre los tres vemos cómo va a quedar el tema, cómo va a ir, así. Camilo Silva, ¿hasta el momento tiene el apoyo de los padres, amigos, en lo que es en el mundo de la música, o tus papis dijeron en algún momento, no, Camilo, a la música, no? Porque en ocasiones los papás como que la música le tienen un poco de recelo. Sí, nunca pensaron que me iba a lanzar a la música, yo lo hice a escondidas todo, pero cuando ya me vieron un escenario grande, ya confiaron netamente en mí, ¿no? Es algo grandioso saber que empezaste hace poco, pero estás dando temitas de actualidad. Como tú lo dijiste, mi guitarra es un temita musical que lo lanzaste hace poco, pero que tiene gran acogida del público. Sí, dando las gracias a Dios, el ritmo mismo, dejar en las manos de Dios en primero el tema que se promociona, ¿no? Y también confiar en el arreglista que vamos a crear. ¿Tienes hasta el momento 7 temitas musicales? ¿Alguno de la letra y pluma de Camilo Silva o hasta el momento no lo tenemos? En el segundo álbum vienen temas de inéditos, 100% míos, que son de mi autoría. Estos temas del primer álbum lo tratamos de hacerlo con temas de que ya son un poquito conocidos y otros que no, para poder llegar a la industria musical. ¿Hasta el momento Camilo Silva tiene algún seudónimo o solo Camilo Silva te conocen en los medios de comunicación? El que me puso, tenemos en los póster que dice con sabor ecuatoriano, que fue el maestro Carlos Gallegos que se dio idea de eso, ¿no? Y con eso nos quedamos, con sabor ecuatoriano. Hasta el momento estás con sabor ecuatoriano. Ajá. No hay un seudónimo que te han denominado. Hasta ahora no me acuerdo. No. ¿Tema preferido de estos temas musicales de tu primer volumen cuál es? Todos mis temas me encantan, porque tienen, cada tema tiene su significado. Tiene su tinte, tiene algo para, perteneciente para ti, o sea, te identificas con cada uno de estos temitas musicales. Ajá, nacieron en las fechas súper muy importantes. Son 7 temitas musicales. Vamos con otro temita musical, como lo dijiste, Camilo, es Salud, compadre, y es algo movido, un paseíto que a la gente le gusta, y ahora tu estilo, y suena a continuación. Ecuatoriano. Salud, compadre, tome mi comadre, vivamos contentos entre los tres. Salud, compadre, tome mi comadre, vivamos contentos entre los tres. Oyendo misa, vengo, comadrita, y ahora con derecho puedo tomar. Oyendo misa, vengo, comadrita, y ahora con derecho puedo tomar. Baile, compadre, baile con mi comadrita. Justito chumadito, debemos irnos con mi comadrecita, le he dejado. Mi vecinita, debo una chichita, que estamos contentos de estar aquí. Mi vecinita, debo una chichita, que estamos contentos de estar aquí. Y gózalo mi Ecuador. Así, así, así. Yo soy Capito Fifa. Salud, compadre, tome mi comadre, vivamos contentos de entre los tres. Salud, compadre, tome mi comadre, vivamos contentos de entre los tres. Oyendo misa, vengo, comadrita, y ahora con derecho puedo tomar. Oyendo misa, vengo, comadrita, y ahora con derecho puedo tomar. Oye, compadre, baile con mi comadrita, ay, pobremente que hemos de pasar la vida. Así juntitos, chumaditos, hemos de irnos, con mi comadrecita la he dejado. Ay, vecinita, denme una chichita, que estamos contentos de estar aquí. Ay, vecinita, denme una chichita, que estamos contentos de estar aquí. ¡Salud, compadre! ¡Bailemos hasta el amanecer! ¡Sí, señor! con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores y Camilo Silva. Escuchamos bomba, cumbia, paseíto, de todo un poco Camilo Silva nos trae en esta tarde. Sí, esperando que sea de su agrado y que nos apoyen, ¿no? También a compartir nuestros temas que estamos promocionando. Nos contaste, Camilo, que empezaste hace lo que son 4 años, pero ¿quién fue la inspiración para ir a la música? Porque nos dijiste que en un momento lo hacías solo. Bueno, cada artista tiene su motivo para entrar a la música, ¿no? Yo hace más o menos hace 5 años y medio pasé por una enfermedad que tenía cáncer pulmonar y fue todo controlado, ¿no? Y eso fue mi motivación, la música, para poderme desahogar y no irme por otros lados, ¿no? Entonces prácticamente Camilo Silva en esos momentos que tuvo la enfermedad dijo: me curo y hago lo que disfruta ahora, lo que es, sí, la música, es tu vida. Prácticamente amo cantar, me encanta, y eso, soy el pionero de mi familia, que soy un artista empírico, soy el pionero de mi familia que se dedica a la música. Y el pionero, nos dices, ¿te crees que vendrá tal vez alguna generación, algún hermano, viéndote que Camilo Silva tuvo gran éxito en lo que es el mundo de la música? Esperemos, ¿no? Porque sí tengo mi hermano y mi sobrina que les gusta la música, pero son un poco tímidos, ¿no? Vamos, amigas y amigos, con otro temita musical, como lo es Paloma Mensajera, que también es un temita musical que no es del Ecuador, sin embargo, en esta ocasión lo pones a tu voz, a tu tono, es un temita musical que gusta mucho a tu público. Ajá, así que les hago la cordial invitación que escuchen mi nuevo tema, Paloma Mensajera. Que vas volando, llevar este recuerdo a mi amada. Paloma mensajera que vas volando, llevar este recuerdo a mi amada. Dile que por su amor estoy sufriendo, sin tener consuelo ni esperanza. Dile que por su amor estoy sufriendo, sin tener consuelo ni esperanza. Tráemela pronto, paloma mensajera, tráemela pronto, paloma mensajera, que yo la espero aun cuando ella no me quiera, que yo la espero aun cuando ella no me quiera. Camilo Silva y Carlos Gallego, haciendo los mejores éxitos. Que yo siento, negra, por tu cariño, nadie podrá calmar ese sufrimiento. Lo que yo siento, negra, por tu cariño, nadie podrá calmar ese sufrimiento. De quererte como yo te he querido, nunca te alejarás de mi pensamiento. De quererte como yo te he querido, nunca te alejarás de mi pensamiento. Pronto, paloma mensajera, tráemela pronto, paloma mensajera, que yo le espero aun cuando ella no me quiera, que yo le espero aun cuando ella no me quiera. Camilo Silva. tráemela pronto, paloma mensajera. Tráemela pronto, paloma mensajera. Que yo la espero aun cuando ella no me quiera. Que yo la espero aun cuando ella no me quiera. Cuerdas y tambores, el tiempo se nos hizo corto, pero escuchamos lo mejor de la música de Camilo Silva. Primeramente, Camilo, agradecerte, hemos escuchado un poco de lo que es tu vida, esperamos en una nueva ocasión tenerte nuevamente para conocer un poquito más sobre ti. Bueno, muchísimas gracias en verdad a todos los que conforman la radio, entre Cuerdas y Tambores, ¿no? El programa entre Cuerdas y Tambores, agradecerles de todo corazón por apoyarnos a los talentos ecuatorianos que estamos saliendo poquito a poquito. Ahora sí, Camilo, entregarte un agradecimiento y un reconocimiento al artista, porque sabemos que empieza, son 4 años, se viene un primer volumen y seguramente este viene con lo que es aún más música ecuatoriana. Muchísimas gracias, en verdad. Esto nos inspira a los artistas a seguir adelante y creando nuevos temas, ¿no? Y ahora sí, Camilo, para despedirnos, contacto, redes sociales, ¿cómo te encontramos? Bueno, me pueden localizar en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Camilo Silva. Y el número de celular es el 09-83-43-23-23. Repetimos, ¿cierto? Claro, porque algunos no copiamos. El número de celular es el 09-83-43-23-23. Y en las redes sociales, localíceme como Camilo Silva. Y así, amigas y amigos, terminamos esta primera parte de Entre Cuerdas y Tambores. Vamos a un pequeño corte comercial y seguimos con lo mejor de nuestra música ecuatoriana. ¡Ya volvemos! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a artistas teatrales a inscribirse en su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. ¿Tienes una obra y buscas un teatro para mostrarla? Ven y coproduce con nosotros. Recibe un caché de $300 por temporada, más el 70% de la taquilla de todas las funciones presentadas. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelon.casadelacultura.gov.es hasta el 24 de enero. ¿Qué tal? Soy Joana del Grupo Odica y les hago la invitación para este 17 de enero del 2020 a ser parte del lanzamiento de nuestro primer CD, Guerra por la Paz. Además, estarán nuestras bandas hermanas, Abaddon, Álvaro Plúa y Diablo Huma, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, a partir de las 18 horas. Valor sugerido, $5 y 10 con el CD. Les esperamos este 17 de enero. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y retornamos, amigas y amigos, en esta segunda parte con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Seguimos con esa música que tanto nos gusta. Vamos con una bombita, vamos con Otra Vez Perdí, en la voz de María de los Ángeles, y suena a continuación. No, tú no eres el culpable. culpable soy yo. Porque siempre entrego todo a mi corazón, a quien no merece ni mi perdón. Y por eso juegas con mi amor, con mi amor. Y otra vez perdí. A María de los Ángeles con el temita musical Otra Vez Perdí. María de los Ángeles, con más de 22 años de trayectoria artística, tiene a su haber 25 discos producidos. Actualmente promociona dos temas inéditos de su reciente producción musical, grabados en Ecuador y Colombia. El género que le apasiona a la quiteña es la música popular, que le ha permitido incursionar en diversos ritmos ecuatorianos. Su carrera musical se ha visto ligada también con la actuación, pues en la mayor parte de sus videos ella es la protagonista. Vamos con más música que nos gusta, esta música que nos hace bailar, esta música alegre que nos gusta a todos. Vamos junto a las hermanas Naranjo Vargas y la canción Ya Te Van a Entregar. Canciones de nuestro Ecuador. la voy a cantar. No hagas ilusiones, querida samba, lo que yo te digo es que se van a dar. De Ambato tengo muy lindas guambras, por eso te digo ya te van a dar. Naranjo Vargas son representantes de la música ecuatoriana. La primera voz la hace Pepita Naranjo Vargas y la segunda voz la hace Rosita. Este dueto quiteño en su niñez actuaban en fechas especiales como el Día de la Madre, en Navidad y en carnavales. Luego de separarse por algunos años, hoy se reencuentran con su público en pequeños y grandes escenarios con su nueva producción denominada Con Sabor a Naranjo Vargas, que incluyen 12 temas musicales como lo son El Pasacalle, Pasillo y más. Sigamos disfrutando de lo mejor de la música nacional ecuatoriana. Ahora es momento de escuchar a la orquesta Rumba Habana desde Cotacachi y el tema musical Pilche de Chicha, que suena a continuación. Porque lo que se hereda no se hurta. Este es un gran homenaje a esa orquesta Rumba Habana de la ciudad de Cotacachi. ¡Acerrúchale! Pase otro pinche de chicha, de esa que es bien sumadora. Pase otro pinche de chicha, de esa que es bien sumadora. Quiero ahogar mi tristeza en chicha de pura cora. Quiero ahogar mi tristeza en chicha de pura cora. Por tu amor yo me moriré, porque tú lo sabes, cholita linda, cuánto te quiero. Échalo por ti, mi padre sé que por seguirte a vos que me has cautivado con tu querer. Acerrúchale, desenvainale y reconcónchale. Porque la música de la orquesta Rumba Habana nunca morirá. Cholita, que yo no me iré, dejarte a vos a mi tierra, para allá vivir, juntitos los dos, en una chochita junto a mis viejos, cholita linda, ay solo por ti, mi padre se cree, por seguirte a vos que me has cautivado con tu querer. La Orquesta Rumba Habana, reconocida a nivel internacional, fue fundada el 22 de noviembre de 1949. Estuvo integrada por Enrique Montenegro como vocalista, los hermanos Rodrigo y Guillermo Grijalva en las trompetas, Alberto Haro en el clarinete, Paulino Guzmán en el acordeón, entre otros músicos en las distintas generaciones de esta afamada orquesta. Se han escrito libros, reseñas y reportajes sobre la Orquesta Rumba Habana. Varios músicos han interpretado sus canciones como homenaje a esta agrupación muy tradicional. Seguimos con la música alegre que ustedes nos solicitan a través de las redes sociales de Entre Cuerdas y Tambores. Y para eso nos acompaña Jenny, Voz y Sentimiento y el mix Ñuca Yacta. Esta es nuestra música nacional, que lo canta. ¡Gracias! muchas ganas de darme tu corazón. Te grito, yo tengo 20 y tú eres un cuarentón, pero tienes muchas ganas de darme tu corazón, mi negro lindo. Jenny, voz y sentimiento, una cantante quiteña y policía de profesión. Lleva trabajando profesionalmente en la música 4 años y va de la mano de los arreglistas Carlos Gallego, Carlos Ceballos y Javier García. Y bien, amigas y amigos, así estuvimos en un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores, donde escuchamos a Camilo Silva y también compartimos lo mejor de la música nacional ecuatoriana. Sin embargo, les voy a dejar con un último temita musical junto a Ingrid Paola y Tengo Mi Orgullo. Soy Jordi Minango y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! Y vuelve otra vez Ingrid Paola junto a los Tamperitos.